Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, como todos los días. Raúl Medina, quien les habla. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, seguimos encontrando algunas deficiencias en las relaciones entre ese pueblo y Dios. Y aquí aparece algo que a veces no se entiende, pero con cuidado vamos a leer Jeremías 27:6. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo les he dado para que les sirvan. ¿Cómo es la cosa? Israel es el siervo, Israel es la... Palabras suenan un poco... extrañas, ¿eh? Extraña esta palabra, porque habla de Nabucodonosor, mi siervo, y Nabucodonosor era idólatra, era... Pero, ¿sabes lo que me llama la atención de Nabucodonosor? Que me parece que era un hombre que tenía, era sincero en lo que él creía. Y creo que eso fue lo que Dios vio también en él, un corazón sincero. Usar, estaba sinceramente equivocado, es claro, verdad. Pero usar también a Nabucodonosor. Claro. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo se entienden estas palabras? Lo que, si uno tiene que ver esto en contexto, bueno, a medida que vamos avanzando, vamos a ir más profundizando el mensaje de Jeremías, pero ya sabemos lo que Dios quiso, el mensaje que quiso que Jeremías llevara. Era un mensaje de advertencia, un mensaje que dijera, mira, tenga cuidado, Dios va a mandar, va a permitir males, porque yo los he protegido. La verdad, las cosas que siempre me recuerdo yo del caso de las víboras en el desierto, ¿tú recuerdas? Sí. Siempre habían estado la víbora en el desierto. Siempre habían tenido problemas, solo que el Señor levantó un poquito la barrera, y lo digo así con cuidado, un poquito la barrera. Fíjate, de protección, y yo creo que no fue el Señor el que levantó la barrera de protección. Me parece que fueron ellos los que se salieron de la protección del Señor. Somos nosotros los que nos apartamos del Señor, no es el Señor el que se aparta de nosotros generalmente. Y eso fue lo que sucedió en el desierto. Ellos estaban bien con el Señor, tenían una buena relación, pero cuando ellos se apartaron, sufrieron las consecuencias. Si generalmente estamos acostumbrados a decir que Dios castiga, pero la verdad es que si nosotros vemos bien las Sagradas Escrituras, es verdad que a veces el Señor tiene que hacer un alto, pero generalmente somos nosotros los que nos castigamos. Porque piensa tú, cuando el Señor dice, mira, si tú haces esto, vas a tener este resultado. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Le dijo, mira, el día que ustedes coman del fruto, este fruto no deben tocar, no deben, eso es mío, ese árbol me pertenece a mí, ustedes olvídense de él. Pero les advirtió, el día que comáis de él, ciertamente morirás. No podemos decir que Dios los mató por haber comido del fruto. No, fue consecuencia de lo que ellos hicieron. Ahí hay un concepto muy muy básico y hermoso también, es el libre albedrío. El hombre puede decidir, porque si no se transforma en un... En un robot, un robot, un autómata. Que no tuviera que fuera programado. Claro, para servir a Dios. Pero aquí aparece la intervención divina. En su forma de actuar, que a primera vista uno no la entiende, pero no vino Nabucodonosor sin un aviso. Jeremías empezó insistentemente a decir, ¿te acuerdas tú que leíamos la semana pasada acerca de este Jeremías cuando le mostró el almendro, sí, cuando le mostró la olla hirviendo, que del norte iban a venir? O sea, ya el mensaje estaba dado de una manera clara para que lo entendieran, y aquí lo único que está haciendo Jeremías es mostrar cómo este rey iba a venir, y que lamentablemente Dios estaba usando a este personaje Nabucodonosor para hacerlos entrar en vereda. Tenemos que decir que durante los primeros años del ministerio de Jeremías, el pequeño reino de Judá se había visto envuelto en las batallas militares entre Babilonia, Egipto y el poder decadente de Asiria. Ahí estaban las tres potencias, y Israel estaba en el medio, el reino de Judá estaba al medio de estas potencias que estaban peleando por su hegemonía. Entonces, con la declinación del imperio asirio a fines del siglo VII antes de Cristo, Egipto procuró reconquistar poder y dominio en la región, pero fue vencido en la batalla de Carquemis en el 605, y Babilonia quedó en el poder mundial, podríamos decir, en ese momento. Fíjate que Lo repite nuevamente el profeta en relación a esto, todo esto que está pasando, porque uno dice, ¿qué significará esto, no? ¿Por qué Dios usa como siervo a Babilonia? Pero mira, Jeremías 28:8 dice, por tanto así dice Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. Y aquí está el problema, te fijas, no es un problema que Dios quiere que vengan a destruirlos, quiere que tengan invasiones, sino que no habéis oído mis palabras. He aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte. ¿De dónde estaba hirviendo la olla? Hacia el norte. Exactamente. Está clarísimo. Dice Jehová y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y vuelve a repetir esta idea que aparecía en el capítulo 2, ahora en el 25 aparece, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y todos los y todas y contra, estas, todas, las, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Triste condición la que estaba pasando este pueblo. ¿Y por qué no hace caso? Dice uno, ¿por qué no oye las palabras del profeta? ¿Por qué incluso van a perseguir a los profetas, especialmente este Jeremías, porque está diciendo estas palabras? Qué triste, porque era lo que ellos mismos estaban habían sembrado y estaban cosechando. Fíjate, hay una advertencia bastante seria ahí en la última parte del versículo 11. En el versículo 11 dice, toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto. Y luego dice, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Bueno, aquí hay una profecía bastante decidora. Uno la relaciona con Daniel, porque Daniel, de alguna manera, él comenzó a ser estudioso de estas profecías, y cuando se cumplió los 70 años empezó a orar a Dios. Usted revisa allí el capítulo 8, capítulo 7, perdón, capítulo 9 de Daniel, va a encontrarse cómo él está orando. 70 años, y estaban por cumplirse cuando Daniel estaba ya sirviendo, como decía aquí, iban a servir a estos reyes. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. O sea, ¿qué va a pasar con ellos? Lamentablemente, todo lo lindo que tenían, lo hermoso que era esa tierra, la tranquilidad de ser dueños de esa tierra, de vivir en paz, se iba a terminar, pero no porque Dios quisiera, sino porque la siembra que estaban haciendo era una siembra que iba en contra de la voluntad de Dios, y estaban cosechando lo que habían sembrado. Habían orado a dioses ajenos, a dioses paganos, habían hecho altares, tenían los terrenos altos, el templo estaba prácticamente desolado, la ley de Dios no era tomada en cuenta, etcétera, etcétera, una serie de cosas que uno cuando examine, y yo creo que más adelante vamos a estudiar puntualmente el reinado de Josías, un rey que hizo cambios profundos, y cuando uno ve esos cambios se da cuenta dónde estaba el pueblo, cuán aparte de la verdad había ido. Amados oyentes, vamos a volver mañana a seguir conversando. Que el Señor los bendiga. ¿Cuándo fue la última vez que creyó lo que deseaba creer, sin importar cuán obviamente equivocada era esa creencia? Ahora, ¿qué lecciones ha aprendido que le ayudarán a que no le vuelva a pasar lo mismo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.